el tercer día del pago de la compensación de confort. Más de 2 millones de personas han ya recibido los 7 mil pesos en distintas formas, a través de cuenta RUT o alguna cuenta de Banco Estado, o a través de transferencia a su cuenta corriente, o lo han retirado Caja Vecina. Aquellos que aún no reciben la compensación y no saben qué hacer, bueno, si son beneficiarios de Banco Estado, o clientes de Banco Estado beneficiarios de IPS, van a recibir en forma automática el pago, y aquellos que no, tienen que inscribirse en micompensacion.cl hasta el 30 de septiembre para poder recibir la compensación. Sí, reforzar de que el canal de contacto para este proceso es la página web micompensacion.cl. Ningún funcionario de SERNAC lo va a llamar para pedirle datos ni información, y tampoco usted ingrese a través de correo electrónico que está en amablemente un link para que usted se inscriba. El canal micompensacion.cl, y durante el mes de agosto vamos a cerrar el proceso de pago de aquellos que son de pago automático, y tenemos hasta el 30 de septiembre para realizar la inscripción de aquellas personas que no son clientes de Banco Estado o beneficiarios IPS. Sí, vamos.